Bueno, acá seguimos entonces con Laura Resquiña, que ahora nos va a hablar sobre una columna de pintura, ¿verdad? Así es, hoy traje una columna de pintura de una artista archiconocida por todo el mundo, que es Frida Kahlo. Bueno, la artista plástica en realidad no se llamaba Frida, se llamaba Frida Kahlo, pero su nombre verdadero era Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón. O sea, un nombre un poquito extenso. Pero bueno, ella lo resumió en Frida Kahlo y quedó ese nombre como marca. Ella nació en Coyoacán, en México, el 6 de julio de 1907. Aunque ella misma se encargó de generar el mito de que había nacido en 1910. No para quitarse años y para parecer más joven, sino porque en 1910... es el año de la Revolución Mexicana, y ella quería decir que había comenzado su vida con el México moderno, digamos, con el México de la Revolución. Uh-huh. Frida Kahlo siempre fue una luchadora por conservar lo que es la tradición de México, ¿no? Las tradiciones de su país contra el avance de lo que fue, digamos, hoy en día la globalización, en ese momento el avance de la cultura norteamericana o de Estados Unidos en los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Por eso es que ella usaba tantos trajes típicos, usaba flores en la cabeza, vestidos de colores, collares indígenas, ¿no? Tenía toda esa cosa de preservar la tradición mexicana. Y una de las cosas que es muy característica, te habrás notado, ella no se depilaba el rostro, sí. También como método de protesta, ¿no? Como para decir, bueno, las indígenas son así, yo también voy a ser igual que ellas, ¿no? Voy a vestirme igual que ellas. Ella era la tercera hija de Guillermo Kahlo. Guillermo Kahlo era un fotógrafo que vivía en México, un fotógrafo de origen germano-húngaro, y de Matilde Calderón y González, que era una mexicana de origen español e indígena. O sea que Frida Kahlo tenía raíces indígenas. Las hermanas mayores de ella se llamaban Matilde y Adriana, y después de Frida, o sea, ella sería la tercera, la cuarta hermana, Cristina, quien va a ser su hermana inseparable, la amiga que la va a acompañar durante toda su vida, y es quien luego va a tener un romance con Diego Rivera, que fue el marido de Frida Kahlo. Uh-huh. Frida era muy apasionada y a su vez era muy rebelde. Ella se enfrentó todo el tiempo a los parámetros que la sociedad le exigía. Es decir, siempre iba contra lo que la sociedad le dictaba. Y tenía un sentido del humor muy particular y muy personal, que hacía que muchas veces ella se riera de sus propias desgracias. La verdad que ha tenido bastantes en su vida. En 1913 se enfermó de poliomielitis, medio difícil la palabra, lo que le provocó un problema en una pierna, una lesión en la pierna derecha, que era muchísimo más delgada que la otra, ¿no? Y tenía una pequeña renguera. Eso, digamos, esa enfermedad la va a acompañar toda la vida. En 1922 va a ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, en el DF, o sea, en el Distrito Federal de México, y en esa escuela, que era una escuela, una de las mejores de México, o sea, ella entró cuando recién empezaban a dejar entrar mujeres, porque era un colegio de varones, pero era una muy, muy buena escuela de México. Conoce a Diego Rivera, quien posteriormente va a ser su marido, a quien le habían encargado un mural. Diego Rivera sabemos que es un artista muralista, uno de los más famosos de México, y allí lo va a conocer a quien después será su marido. En 1925, un día estaba saliendo de la escuela, tomó el tranvía para volver a su casa, y Frida tuvo un accidente. Ese accidente va a marcar toda su vida, porque va a ser un accidente muy grande. Ella se va a quebrar la columna en cuatro partes, sí. Se va a quebrar el cuello también, y un pasamanos del tranvía le va a atravesar el vientre, o sea, le va a salir por la vagina. Sí, la verdad es que un accidente fatal, tremendo. Ella va a estar un año entero convaleciente, bueno, con miles de yesos, postrada en una cama, y a raíz de este accidente ya va a ser sometida a 32 operaciones durante toda su vida para ver si pueden revertir lo que el accidente le causó. Sí. Estamos hablando de la década de, qué sé yo, ella tuvo el accidente en el 25 y murió en el 50, digamos, en un periodo, ¿no?, de 30 años fue sometida a 32 operaciones. Y bueno, todo el tiempo le ponían corsés para ver si podían estirarle la columna, arreglarla de alguna forma. La cuestión es que ella se pasa un año entero después de este accidente en cama. ¿Qué pasa? Ella se aburría muchísimo. En ese momento no había televisión, digamos que lo único que había era la radio. Entonces empieza a pintar. La familia le pone en el techo de su cama un espejo, que después también la va a acompañar toda su vida. Y ella empieza a pintar mirándose en el espejo y pinta su primer cuadro, que es un autorretrato. O sea, se pinta ella misma observándose en el espejo. Uh-huh. Hay que decir que la gran mayoría de la obra de Frida Kahlo fue pintada por ella misma en la cama o en el baño. Si ella no pintaba mucho en otros ámbitos, sino que siempre pintó mucho cuando estaba recién operada o con dolores o con problemas. Cuando pudo recuperarse de todo este accidente, se empieza a meter a través de algunos amigos que tenía en los círculos intelectuales de México. Y ahí va a volver a ver a Diego Rivera, este muralista que ella ya había conocido, que era un pintor muy famoso en ese momento en México, y en 1929 se van a casar. Ellos van a estar juntos toda la vida y van a tener una historia bastante tormentosa de amores, odios, engaños amorosos, y se van a separar solamente por un año. En 1940 se van a divorciar, justamente porque Diego Rivera va a tener un romance con la que es su hermana, que es Cristina, que comenté que era la mejor amiga de Frida. Esto va a ser un golpe terrible para Frida. La verdad que es eso en la película Frida, que después les voy a comentar, se ve cómo ella sufre, ¿no? Porque por la traición de las dos personas que más amaba, su hermana Cristina y su marido. Frida nunca pudo tener hijos por secuelas del accidente que tuvo. Ella en un momento queda embarazada, pero después tiene un aborto, y hay un cuadro que lo retrata que es bastante impresionante, en donde se ve esa situación en la que ella tiene el aborto, ¿no? También otro golpe terrible para Frida, porque ella era un deseo muy grande el de tener hijos, y bueno, no puede lograrlo. Entre el año 1931 y 1934, tanto Frida como Diego viajan a Estados Unidos y van a estar mucho tiempo en Nueva York y Detroit, por encargos que de trabajo de Diego Rivera. En del 37 al 39, ellos van a volver a México, y en ese periodo van a vivir en la Casa Azul, que después posteriormente se convirtió en el Museo Frida Kahlo. Es una casa típica mexicana, pintada toda de colores y pintada básicamente de azul por fuera, ¿no? En esa casa va a vivir León Trotsky. Hay que decir que tanto Diego Rivera como Frida Kahlo eran miembros del Partido Comunista. Bueno, el partido les pide, por favor, si no pueden alojar en su casa a León Trotsky, que era un líder comunista, que había sido exiliado de Rusia, echado por Stalin, ¿no? Y que tenía condena de muerte, si donde lo encontraran a Trotsky lo iban a matar. Ellos lo ocultan en la casa, tienen custodia. Bueno, durante 2 años él vive en la Casa Azul, tiene un romance con Frida Kahlo, y en el año 39, un espía estalinista, Ramón Mercader, mata a León Trotsky en la propia casa de Frida. Esto le trae muchas complicaciones, de hecho, hasta la llegan a acusar de haber matado a Trotsky. Después, bueno, esto queda en la nada porque se demuestra que ella no tuvo nada que ver. Sí. En el año 38, ella realiza una muestra en Nueva York, la primera muestra grande que hace, y André Breton, que era un artista surrealista, le dice que la obra de Frida es surrealista, o sea, la cataloga como surrealista. Lo que Frida Kahlo contesta: solo pinto mi realidad, no pinto mis sueños, ¿no? Y es bastante interesante porque los cuadros de Frida tienen una cuestión bastante onírica. Si ella podía ver la realidad, su realidad, a través de los cuadros, es bastante interesante la postura. En el 39 va a exponer en París, y esto la va a llevar a la fama mundial, y va a salir en la portada de Vogue, de la revista Vogue, y va a conocer a Picasso, con quien va a tener una gran amistad, y a partir de ahí se va a ser conocida en todo el mundo. En el 53 se hace la última muestra de ella en vida, que se va a hacer en el Distrito Federal en México. Va a ser una muestra muy grande, la primer grande que se hace en México con ella viva. Y como su salud era muy delicada, los médicos le prohíben ir hasta la muestra. Se juntan en la muestra, van a ver los cuadros de Frida, y en un momento se empiezan a sentir sirenas, la gente sale a ver qué pasa, y era Frida que llegaba en una ambulancia y se había hecho traer con una cama de hospital para poder presenciar, aunque estaba muy débil de salud, para poder presenciar la muestra y estar con todos sus amigos el día de la inauguración. Como para no dejar de rebelarse ante lo que le imponían. Exactamente, ¿no? Como poder traspasar todo ese sufrimiento que ella tenía. Ese mismo año le amputan una pierna por a causa de la gangrena. Bueno, digamos, muchas complicaciones hacen que ella en 1954 muera. Y lo último que escribe Frida en su diario, esto a mí particularmente me llena de emoción, ella escribe: espero que la partida sea alegre y no volver jamás. Es decir, también en sus últimas palabras ella expresa un sentido del humor bastante importante. Sí. Bueno, hay millones de cuadros que hizo, por ejemplo, se destacan las dos Fridas, Árbol de la Esperanza, Mantente Firme, La Columna Rota, El Abrazo de Amor, autorretratos, varios autorretratos. Y lo que es interesante, bueno, para la gente que por ahí le interese saber algo más de Frida, la película Frida, que se hizo en el año 2002 y que protagonizó Salma Hayek, bueno, ahí se puede ver algunos fragmentos de la historia de Frida. Está muy bien lograda, está muy bien hecha. Así que bueno, eso es lo que le traje para hoy. Es una una pintora que no hay que dejar de prestarle atención. Sí, no, además digamos que es bastante rescatable que a pesar de todo lo que pasó, esto también la llevó a lograr todo lo que hizo, ¿no? Fue a través del accidente y de todo lo malo que le sucedió que ella empezó a descubrir sus habilidades como artista pintora. Plástica. Exacto, y pudo transmitir, digamos, a pesar de todo el sufrimiento, una obra maravillosa que quedó para la humanidad, ¿no? Y bueno, siempre tener presente sus principios y seguir revelándose e ir a su muestra de todos modos, aunque se lo hayan prohibido, eso también es... Sí, es súper reconocible. Bueno, eso fue la columna de ahora. Vamos a un tema entonces y después seguimos.